Ella es la cómplice perfecta, ey, para saber sobre lo nuestro. Dile a la luna, ella es el cómplice perfecto para saber sobre lo nuestro, bebé. Cuéntale a la luna, ella es el cómplice perfecto para saber sobre lo nuestro, bebé. Hey, otra pelea en casa, no entiendo lo que pasa. Veo la luna fumando en la terraza con los mismos deseos que tú tienes. Loco porque vengas conmigo y compartamos todos mis bienes. Dile a tu mami que nadie te quiere como yo, y desde que llegué a tu vida todo cambió. Que conmigo conociste lo que es el amor, y todo lo malo de tu vida se acabó. Tu madre vive más tu vida que la de ella. Dile que me convertiré en una superestrella. En esa nunca faltan las botellas. ¿Pa' qué buscarme otra mujer si contigo y encontré la más bella? Tu madre vive más tu vida que la de ella. Dile que me convertiré en una superestrella. En mi mesa nunca faltan las botellas. Que con lo que tengo puedo resolver nuestra vida y la de ella. La luna, ella es el cómplice perfecto para saber sobre lo nuestro, bebé. Cuéntale a la luna, ella es el cómplice perfecto para saber sobre lo nuestro, bebé. Pa' un lado, saboreamos cada momento estando enamorados. Parece un sueño que en realidad te haya encontrado. Brillemos todo lo que no se pudo en el pasado, baby. Detrás de mí hay unos que siempre hablan mal, pero son los que quisieran ser como yo de igual. Que la luna nos observe lo hace más especial. Se me da y nos vamos juntos en un viaje espacial. Cambiamos, hey. Tu madre vive más tu vida que la de ella. Dile que me convertiré en una superestrella. En mi mesa nunca faltan las botellas. ¿Pa' qué buscar otra mujer si contigo ya encontré a la más bella? Tu madre vive más tu vida que la de ella. Dile que me convertiré en una superestrella. En mi mesa nunca faltan las botellas. Que con lo que tengo puedo resolver nuestra vida y la de ella. La luna, ella es el cómplice perfecto para saber sobre lo nuestro, bebé. Cuéntale a la luna, ella es el cómplice perfecto para saber sobre lo nuestro, bebé. Sweetie.